cenoro el adoquín, que pisas descalza por la casa, alquimia en tus pasos de jazmín, vendimia de pasos cuando pasas, vas dilatando mi pupila mientras preparas el café. En pantaleta en la cocina, agua de luz para mi sed, tan de marfil, tan delicada, tan locuaz, tan alocada, como lluvia en el verano. Nube de luz, bailando reggae, vestida de Eva en el sillón. Nube de luz, bañada de sol, flotando del techo hasta el balcón. Nube de luz. De mar y miel de abeja, tu curva perfecta lo renovó. Persigo la estela que me deja, tu línea perfecta lo miró. Tienes más luz que la mañana, 14 secretos.